Capítulo 22. Aplicaciones prácticas dramático o edificante. Dios nunca nos da una profecía para hacernos quedar bien. Cuando profetizamos a la gente, siempre debemos recordar que no importa si nos vemos bien o no. Solo dos cosas importan: 1. Dios debe ser glorificado; 2. El pueblo y la iglesia deben ser bendecidos y edificados. Nunca debemos hacer que nuestra profecía sea más dramática de lo que Dios nos la da. Nunca se trata de nosotros. Se trata de Dios. No somos más que un conducto en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Sin profecías secretas, cuando Dios te dé una profecía, no vayas a un rincón de la habitación y profetices en privado. Esto crea muchos problemas. A menudo las cosas se malinterpretan o se escuchan mal. La profecía debe darse públicamente para que otros la juzguen. Cuando Dios te dé una profecía que sea muy personal, lleva a alguien contigo a la persona a la que le estás dando la palabra. Evita siempre las profecías secretas. El peligro de las heridas sin cicatrizar: todos quedamos heridos a lo largo de la vida. La pregunta es cómo afrontamos estos dolores y heridas. Si no permitimos que Dios sane estas heridas, filtraremos lo que escuchamos de Dios a través de nuestro propio dolor y experiencias. Esto puede causar que las profecías que compartimos se distorsionen. Siempre debemos confiar en que Dios sanará nuestros corazones heridos para que las profecías salgan puras. La importancia de la rendición de cuentas: la autoridad espiritual es muy importante en el cuerpo de Cristo. Tenemos que responder ante alguien por todo lo que hacemos. Dios dio autoridad por una razón: es para nuestra protección. No importa cuánta experiencia tengamos en el don de profecía, siempre somos responsables y debemos permanecer abiertos a la corrección. Cuando profetizamos públicamente, también debemos estar preparados para ser corregidos públicamente. Dios siempre honra la humildad. ¿Cómo se supone que vamos a aprender si no nos ponemos a prueba? Sigue practicando y aprende a ser corregido. Oro para que las páginas de este libro ayuden a que el pueblo de Dios aprenda a profetizar en sus grupos pequeños y en otros entornos para que la iglesia pueda ser edificada y Dios cumpla sus propósitos en la tierra.